que la novedad que se presentó es que al transitar sobre camino vecinal o brecha se encontraron con ponchallantas, mismos que fueron retirados sin presentar daños las unidades y vehículos que transportaban a las integrantes del colectivo. Inmediatamente se realizó un operativo con los tres órdenes de gobierno para descartar la presencia de grupos criminales o amenazas.